Mira, Gabriel, te cuento, estaba en el jardín. Fíjate lo que sucedió. Aunque canten los pajaritos, ellos te ignoran. Porque yo quise cantar, pero ellos ni enterados que yo cantaba. Pero sentí el placer de la libertad. Increíble, ¿eh? Lágrimas de aquella madre que a su hijo vio morir asesinado por el poder de la hipocresía de los líderes del mundo, antifaces de colores, de los líderes del mundo que sonríen en colores, llora, llora, madre. Que a tu hijo jamás tú verás. Llora, llora, padre, que a tu hijo jamás tú verás. Y sonríen quienes trafican con armas, porque la paz jamás podrá volar hacia la libertad. Tristes lágrimas de la madre. Es el poder de la hipocresía. Llora, padre, llora, madre. Jamás podrás ver a tu hijo asesinado por la hipocresía.